Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, un programa cuyo fundamento son las músicas de nuestro planeta, músicas de inspiración popular, y en este caso hemos comenzado con una de esas maravillas que forma parte de nuestro patrimonio eterno, podríamos decir, que incluso puede llegar a otros universos, quién sabe, porque es una de las piezas que fue seleccionada para viajar con las naves Voyager en esa especie de disco de oro que se envió al espacio con un montón de música, de ejemplo de las culturas del mundo, y en concreto ahí viajaba esta pieza Sengumé, grabada en el año 1963 en la localidad de Sabalú, en Benín. Y esto forma parte también de un doble disco, libro disco, además, bueno, extensísimo volumen de unas 300 páginas, que es uno de los trabajos, es una de las obras que no podía faltar entre los favoritos de Mundofonías. Y es que, efectivamente, el programa de hoy comienza con el repaso a los tres favoritos de Mundofonías del mes de julio. En este caso, uno de ellos es este enorme trabajo editado por el sello Sublime Frequencies, Frecuencias Sublimes, con grabaciones de Charles Duvel. Grabaciones, fotografías y también una extensísima e interesantísima entrevista. De hecho, el trabajo se titula The Photographs of Charles Duvel, las fotografías de Charles Duvel. Y bueno, pues hay cientos de ellas sumamente interesantes realizadas en sus viajes por el mundo, donde también estuvo realizando grabaciones para el sello Okora y para la colección Prophet. Grabaciones que nos han dejado músicas que quizá muchas de ellas pues ya no se practiquen, ya no existan. La gente a lo mejor ya no vive donde vivía o no vive en las condiciones en que vivía. Así que, como digo, ahí queda como patrimonio, como muestra también de la riqueza de nuestras culturas y de nuestro planeta musical. Mundofonías es un programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid, que se emite a través de esas 44 emisoras a lo largo y ancho del universo. y que en este caso sigue repasando esos tres discos favoritos del mes de julio. Otro de ellos es el que contiene la preciosa música que en su nuevo trabajo nos ofrece el dúo Sabil. La música del dúo Sabil, o Sabil simplemente como se hacen llamar en este nuevo trabajo. Ellos son Ahmad Al-Khatib en el laúd árabe, el oud, y Youssef Hbeish en las percusiones. Ambos residentes en Francia, aunque también ambos de origen palestino. Su nuevo trabajo tiene un doble título en francés y en inglés, Sabbat le cune de nuit, Sabbat twilight tide, algo así como Sabbat la espuma de las noches o la marea del crepúsculo. Y escuchábamos esta preciosa pieza, Samai, parte 2. Como digo, este disco es otro de los favoritos de Mundofonías del mes de julio, el disco de Sabil. El disco que escuchábamos anteriormente, ese enorme trabajo de Photographs of Charles Duvel, y el tercero de los discos escogidos lo firma el trío norteamericano-estadounidense Harpeth Rising, compuesto por tres artistas, tres componentes como son María Di Meglio en el violonchelo, Michelle Younger en el banjo y Jordana Greenberg en el violín. Tres mujeres que hacen una excelente música, partiendo también de las raíces de las músicas populares estadounidenses, pero elaborando también sus propias composiciones y, desde luego, su propio carácter a la hora de interpretar. Lo comprobamos escuchando una de las piezas de este disco elegido como favorito de Mundofonías del mes de julio, titulado Against All Tides, en contra de todas las ataduras. La canción con la que nos quedamos es Drink of Reddest Wine, beber del vino más rojo, del vino más tinto. To me, did you ever think of stopping as you passed on Galilee? Many must have called you to a shelter on the way when they said you'd never get there. To them, what did you say? Did you tell them of your mother, who herself did travel far, and with you upon her back, keeping pace with shooting stars? Did you tell them of your father, who taught you how to soar? Your map, the sandy shore. Or were you deep within a daydream of resting here with me? Could you feel my deepest longing, a thousand miles out at sea? I wait for you by evening, and I wait for you by morn. I rejoice at clearing skies, and I weep through every storm. When your odyssey is finished, and you drink of reddest wine, body and your mind, or does it slip away from memory, staying far from our delight? So when the time comes for returning, you may once again take música tan curiosa.

soul, take my soul, take my soul, take it quickly. Take my soul, take my soul, take my soul, and wrap it up pretty, wrap it up, wrap it up, wrap it up, wrap it up, wrap it up, wrap it up, wrap it up, wrap it up. Oh, take it, take, take, take, take, take, take, take, take. Oh, take it, take, take, take, take, take, take, take, take, take, and wrap it up, wrap it up, wrap it up, wrap it up, wrap it up, wrap it up, wrap it up, wrap it up, wrap it up, wrap it up, wrap it up, wrap it up, wrap it up, wrap it up, wrap it up, wrap it up, take, take, take, take, take. Seguimos en Mundofonías y después de escuchar a los favoritos del mes de Mundofonías y después de esa canción tremenda de Harpet Rising, otra artista nos ha visitado llamada Avital Ras, una intérprete compositora sumamente interesante, sumamente provocadora también con sus textos y muy atractiva en su forma de interpretar, como hemos comprobado escuchándola. Ella es Avital Ras, como digo, nacida en Jerusalén, trasladada a Inglaterra, y que nos ofrecía el tema que da título a su último trabajo, The Fallen Angels Unraveling Descent, algo así como el linaje desvelado del ángel caído. Vamos a continuar en Mundofonías con otra artista sumamente interesante, Lindsay Stroh. Come listen a while and I'll sing you a song of three merry gentlemen riding along. They met a fair maid and to her did say, we're afraid this cold morning will do you some harm. Oh no, kind sirs, I'm afraid you're mistaken to think this cold morning will do me some harm. But there's one thing I crave which lies twixt your legs, and if you give me that, it will keep me warm. Well, since you do crave it, my dear, you shall have it, if you'll come with me to yonder green tree. And since you do crave it, my dear, you shall have it, and I'll make these two gentlemen a witness to me. So the gentleman alighted, and straightway she mounted, and looking the gentleman hard in the face, saying, you knew not my meaning, you wrong understood me. And away she went galloping down the long lane. Gentlemen, lend me one of your horses, that I may ride after her down the long lane. And if I overtake her, I warrant I'll make her return unto me my own horse again. But when this fair maid, she saw him a-coming, she instantly then took a pistol in hand, saying, doubt not my skill, or that you I would kill. Well, I'd have you stand back, or you are a dead man. Oh, why do you spend your time here in talking? Oh, why do you spend your time here in vain? Come give her a guinea, it's what she deserves. I warrant she'll give you your horse back again. Kind sirs, you're vastly mistaken. If it is his loss, well, it is my gain. And you were a witness that he gave it to me. And away she went galloping over the plain. Thank you. Escuchábamos a otra artista, en este caso nos llegaba desde Estados Unidos, Lindsay Stroh. Su disco se llama The Fairest Flower of Womankind, es decir, la flor más hermosa de las mujeres o de la humanidad femenina, si preferís. Una artista norteamericana que ha basado este disco en historias de mujeres, sobre todo en el folclore británico, interpretadas pues así de maravillosamente, como hemos comprobado. Y vamos a continuar en los Estados Unidos, en Norteamérica, con música bluegrass a cargo de O'Connor Band, una banda familiar donde están varios de los O'Connors por allí, Mark O'Connor, Forrest O'Connor, Maggie O'Connor, con algunos que otros músicos más, en un disco titulado Coming Home, Volviendo a Casa, grabado en directo. Escuchamos esta pieza, Gold Rush, La Fiebre del Oro. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. En la tierra sagrada y desangrada de dones desposeída. Retumbando todos los tambores del alma femenina quebrada por los dolores. Que anega el Mediterráneo. Jordán. Para abolir la costumbre de allanar con mano militar. Aquí están los corazones de las hembras aguerridas, abrazando juntas los dolores que sangran por la herida que anega el Mediterráneo. Ya se va a romper la hora. Desde San Pedro a Calandia, aquí están los corazones de las hembras aguerridas. Seguimos en Mundofonías y escuchamos a dos mujeres que vienen de ambos lados del estrecho de Gibraltar, podríamos decir, desde España y desde Marruecos, concretamente desde Aragón. Viene Carmen París, artista bien conocida por su peculiar forma de interpretar géneros cercanos a las jotas tradicionales aragonesas, pero con bastante tintes de jazz y otros estilos. Y por otro lado, la cantante marroquí Nabila Mahan. Conjuntamente han grabado este disco titulado Dos Medinas Blancas, del que nos quedábamos escuchando esta pieza, Rompiendo la Hora. Y continuamos en Mundofonías, un poco de buen toque flamenco, la guitarra de Vicente Amigo en su nuevo trabajo Memoria de los Sentidos. Vamos ya, compadre. Thank you. Escuchábamos a uno de los guitarristas más emblemáticos desde hace ya tiempo de este género musical tan especial como es el flamenco, la música por bulerías de Vicente Amigo, el tema Puente de los Orfebres, que se incluye en lo que es su nuevo trabajo, como decíamos, Memoria de los Sentidos. Continuamos también con inspiración flamenca, con un personaje muy particular porque es saxofonista. Bien, conocemos a muchos saxofonistas involucrados en el mundo y en el lenguaje del flamenco, pero lo que tiene de particular Antonio Lizana es que también es cantaor, así que de su boca pues salen las notas a través de su saxo y también pues el cante del propio Antonio Lizana. Su nuevo trabajo se llama Oriente y le vamos a escuchar también sobre un ritmo de bulerías con esta pieza Odelá. Thank you. cuidadito se te da. Cuidado se te da, que cuidadito se te da. Hace la sasa mentira y la me ve. Escuchábamos a Antonio Lizana, su disco Oriente y esta pieza Odela, artista que, como decíamos, tiene esa peculiaridad de ser a la vez cantaor y saxofonista, además participante en numerosos proyectos y con su propia historia en solitario plasmada en discos como este de reciente publicación. Nos vamos a despedir también en Mundofonías en esta edición con más aires flamencos, los que nos trae un violonchelista de origen francés, Mathieu Sallio, afincado en tierras valencianas, y de nuevo ahora un guitarrista flamenco, José El Piru. Ellos han grabado un disco titulado Petit à Petit, es decir, poco a poco, en francés. Y también querría decir lo mismo en catalán, Petit à Petit. El título del tema es Capvespre a Vinigaus, tarde en Vinigaus. Como digo, son Mathieu Sallio en el violonchelo, José El Piru en la guitarra flamenca. Con su música se despide esta edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer estar con vosotros, con vosotras. Araceli Chigán y Juan Antonio Vázquez somos los que hacemos desde Madrid este programa que sale a los aires de 44 emisoras a lo largo y ancho del planeta. Tenéis nuestra página web, por supuesto, a vuestra disposición, www.mundofonías.com. Ahí ya sabéis que podéis escuchar los programas cuando queráis, consultar también las listas de músicas que suenan con los nombres de los artistas y los títulos de canciones y álbumes. Os podéis suscribir al podcast, suscribir también a nuestra lista de información. En fin, pues muchas posibilidades, desde luego, en nuestra web mundofonías.com. Nos podéis comunicar, por supuesto, también a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com y fácilmente, sin rebuscar mucho, nos encontráis también en redes sociales como Facebook o Twitter. Os dejamos ya con Mathieu Sallio y José El Piru. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido todo un placer. Salud. Thank you.